COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra y con la operación técnica del presente siempre Fernando Tebele. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, sino por nuestro Facebook oidmortales2011, sino por nuestra línea telefónica que es el 153-181-3126, en donde nos podés dejar un mensajito, un WhatsApp. Te repito la línea, 153-181-3126. Y si no, en nuestra página, que nos ayuda para esto nuestro amigo Gustavo Trevisón, que es www.oidmortales.com.ar. ¿Qué tal, Luis? Está fresco, ¿no? Está fresco. Digamos que, bueno, ya que estabas haciendo el anuncio, también por la retaguardia nos retransmiten los martes a las 12 y los sábados a las 13 horas, y por Radio Libre de Santa Teresita los martes a las 20, y por la página de la rnma.org.ar los miércoles a las 20, por si alguno nos quiere volver a escuchar, o avisarle a su amiga, a su amigo, que nos puede escuchar en otro momento. Sí, hoy es un día de frío, ahora está nublado, a la tarde hizo un poco de sol. Las malas lenguas, que es el Servicio Meteorológico Terrorista Nacional, dice que mañana va a ser más el día más frío del año. Esperemos que no suceda, que como siempre no acierte el servicio meteorológico, y en esta sería para beneficio, por lo menos mío, que no me gusta el frío, ¿no? Bien, o sea que a la estufita, calentar las manos en la hornalla, ponete, no sé, lo que puedas para calentarte, pero siempre tené cuidado del tema del monóxido de carbono, que ya ocurre, y ya ha ocurrido con uh-huh. muchas personas que han tenido algunas dificultades y que se vuelve algo peligroso y que por ahí uno no le da mucha bolilla, ¿viste? Al tema del sí, monóxido sí, de sí. carbono, la intoxicación. Incluso, aunque tengas estufa de tiro balanceado, de tiro natural con salida al exterior, siempre deja una endija un poquito abierta la ventana para que haya circulación de aire, ¿no? Uh-huh. Acordate que los síntomas posibles pueden ser dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, debilidad, cansancio y, bueno, llegado el caso, pérdida de conocimiento, ¿sí? Y si tanto en las estufas como en las hornallas tenés un color amarillento, también es síntoma de que está quemando mal el oxígeno, y llama a un gasista matriculado para que lo resuelva, porque las llamas del gas siempre tienen que ser netamente azul celeste. Ajá, mira. O sea que hay que mirar la llamita, digamos, de la estufa. Ahí es así donde es. Así es. El bien. Quemador. Si es amarilla, está quemando mal. Bien, si es está amarilla, quemando, es peligroso. Si es amarilla, es peligroso. Así que. Así es. Vamos a andar con cuidado por las dudas, ¿sí? Uh-huh. Igualmente, digamos, la forma es evitar calentar los ambientes, algo que sea tiro balanceado. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la posibilidad, y en tal caso siempre dejar un poquitito de una ventanita entreabierta, ¿no? Dentro de las posibilidades, y si tienes que llamar a alguien, que sea alguien que realmente sepa, o sea, que esté matriculado, que vos conozcas de tu barrio, lo que sea, pero que sea alguien que sepa trabajar con la estufa, con el calefón, con el termo, con el gas, con lo que vos tengas, ¿sí? Uh-huh. Sí, y si tenés estufa de pantalla infrarroja, peor todavía, más peligroso es, más tenés que tener siempre abierto para que circule aire. Bien. Bien, y también evitar las quemaduras, que a veces con los chicos, ¿no?, el estar tanto en casa hace que los chicos no tomen las precauciones, no sepan, pobres, sin querer, se puedan quemar, y que también es algo feo, ¿no?, de pasar, la verdad que... Bien, o sea que ponete, sacate la chomba, ponete la bufanda y el gorro, que va a estar fresquito mañana. ¿Qué tenemos para hoy, Luis? Bueno, vos tenías alguna entrevista con alguien que hace radio, o hace hacer radio a personas, adultos mayores, ¿no? Y que con esta cuarentena, que no se pueden juntar, lo hacen por teléfono, así que vamos a ver qué nos dicen. Bien, vamos a hablar en un ratito con el licenciado Rubén Petrucci, que él es licenciado en producción radial y televisiva, es profesor de radio, que ya alguna vez hablamos con Rubén, y el lunes pasado habíamos pasado un audio que tenía que ver con estos talleres. Así que bueno, vamos a ver de qué se tratan, cómo se hacían, cómo se hacen hoy, cómo la están llevando, porque bueno, todos seguimos en cuarentenados y con una línea de casos importante, ¿no?, de cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos y lo que están pasando en los hospitales, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo puedo dar más fe, y supongo que también estará pasando en hospitales de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, o del AMBA, que ahora se llama más exactamente. Vamos a tener música, Luis, música que tiene que ver con alguien que ha estado cumpliendo años, que a mí me gusta bastante, que se llama Pedro Aznar. Sí. Qué susto, pensé que me ibas a decir Fito Páez. También me gusta. ¿Por qué? ¿No podía ser Fito Páez? Bueno, el programa es tuyo, a mí no me gusta, pero bueno. ¿En este programa discriminan? Si yo, bueno, si fuera por mí, Fito Páez no lo discrimino, lo borro de toda la discoteca mundial. Bueno. Nada, vamos a escuchar algunos temas de Pedro Aznar en distintos momentos, algunos que son como clásicos y otros que yo no lo tenía tan presente el tema, pero están, me parece que están buenos. También yo les voy a comentar acerca de algo nuevo que está pasando en los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con el después, con una vez que pasaste, que si tuviste la mala suerte de contagiarte y encima caer en una terapia intensiva y encima estar respirado, bueno, qué cosas ya se están planificando en algunos hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para este después. Y en esta situación, yo también mandarle toda la fuerza y todo un abrazo virtual de mucha energía a una compañera nuestra, a Flor Bazán, que ella es enfermera de terapia intensiva y que en este momento está en terapia intensiva en nuestro hospital, ¿no?, con COVID-19. Así que nada, mandarle un beso enorme y que se recupere prontito, y que le esperamos como a tantos compañeros que en esta semana han vuelto a trabajar después de haber tenido la experiencia de ser pacientes COVID y ahora estar preparándose para lo que es la donación de plasma. Así que después también seguramente podremos charlar con alguno de ellos y que nos cuenten cómo es esto en primera persona de ser donador de plasma y bueno, y estas cuestiones que vamos aprendiendo en el día a día de lo que va sucediendo. Y vos ibas a comentar algo más, Luis. Sí, después vamos a comentar un poco el tema de lo que es el plan urbano ambiental que el gobierno de la ciudad, bueno, después de 7 años lo quiere poner en vigencia, pero con una pequeña manganeta que nos tiene acostumbrado Rodríguez Larreta, que el consejo que tiene que trabajar este plan urbano ambiental lo conformó con 9 integrantes de la legislatura que son o todos de Cambiemos o aliados directos, o sea, dejó a toda la oposición afuera. Y justamente a raíz de esta discusión del plan urbano ambiental que se viene en la Ciudad de Buenos Aires, se ha formado la coordinadora, una coordinadora que le integran organizaciones sociales, asambleas populares, personas individuales, barriales, ¿no?, para debatir en distintas comisiones cómo trabajar y visibilizar y ser parte de esto, que lo que quiere el gobierno es solamente que quede entre cuatro paredes, encerrado entre sus socios y sus negocios inmobiliarios, ¿no? Bien, si Fernando le parece, y le mandamos un besito para que quiera y para que le parezca, vamos a ir a un tema musical de los que ya habíamos elegido por el cumpleaños de Pedro Aznar, y después ver si podemos comunicarnos con el licenciado Rubén Petrucci. Gracias, Fer. Oíd. Mortales. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Oh, Amara Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando llegó carta la vi, cuando ya salí fiqueta bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Pedro Aznar, uno de los temas más lindos, más bonitos, que más me gustan y que espero que les haya gustado a ustedes también. Y acá Fernando me avisa que el licenciado Rubén Petrucci está con nosotros. Él es licenciado en producción radial y televisiva, profesor de radio, integrante del programa Gerontológico de Salud del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace varios años desarrolla una propuesta de comunicación comunitaria a través de talleres de comunicación y radio en diferentes centros de salud, hospitales y centros de día de la Ciudad de Buenos Aires de manera presencial, pero claro, ahora en el contexto de la pandemia hay actividades que funcionan para personas mayores, pero de manera virtual. Así que como ya lo tenemos en línea a Rubén, vamos a preguntarle, ¿cómo estás, Rubén? Buenas noches. Bueno, esperamos un poquito que podamos hacer bien la comunicación y vamos a, seguramente muchos integrantes de estos talleres quizá nos estén escuchando y les mandamos un beso y un saludo y bueno, qué bueno que hacer radio los acompañe, sea una actividad que a ellos seguramente les encanta, por eso la hacen. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Cristina? Bien, muy bien. Bueno, ¿vos? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? La verdad que es un placer participar de tu programa. Bueno, y el de bien, Luis, que es tu compañero. Bien, estamos acá con Luis Tanquillo también, como tantas otras veces que hemos charlado o hemos escuchado los audios que se producen en estos talleres. Contame un poco, ¿qué es lo que vos hacés? ¿Cómo ha cambiado lo que hacías y lo que haces ahora? Sí, realmente es verdad lo que decís, cambió muchísimo, porque claro, pasamos de tener actividades presenciales, ¿no? Ahora a no poder hacerlas. Entonces, en el contexto actual de pandemia, tuve que decidir adaptar las actividades que ya veníamos realizando en forma presencial, con personas mayores, a una actividad más virtual, digamos, ¿no? De manera de no perder el vínculo con quienes ya antes de la pandemia trabajábamos y ellos asistían a las actividades en los distintos talleres y charlas y demás. Así que bueno, nos adaptamos. No fue fácil, pero pudimos. Y bueno, la idea es que para que ellos puedan continuar con las actividades y los talleres que ya realizaban, se nos ocurrió que bueno, primero hacer una exploración a ver con qué dispositivos se manejaban mejor, ¿no? Con cuáles tenían más acceso también, porque hay todo un tema, la cuestión de la accesibilidad todavía no está resuelta, y entonces la gente no tiene la posibilidad de participar con actividades en distintas plataformas virtuales, porque hoy, claro, el manejo lo tiene la gente joven, ¿no? En general. Así que el dispositivo que más, digamos, con el que están más familiarizados las personas mayores es el celular. Así que probamos otros dispositivos, intentamos hacer tutoriales, ¿no? Con plataformas digitales como Zoom y algunas otras parecidas, pero la verdad que nos dimos cuenta que lo mejor es el celular porque es un elemento que toda persona mayor tiene, en general tienen todos, y es lo que manejan mejor porque están más familiarizados. Claro. ¿Y cómo usan el celular? ¿A través de videollamadas, por mensajes en WhatsApp? ¿Qué es lo que les resulta más cómodo o que se adapte mejor a los talleres? Mira, yo recuerdo al principio intentamos hacer videollamadas, ¿no? Pero teníamos la limitación que se podía hacer con 4 personas nada más. Y claro, al taller, el presencial ya concurrían entre 10 y 20 personas. Así que imagínate que si queríamos hacer una reunión de 6, 7 personas, ya no podíamos con el celular. Entonces, lo que hicimos es trabajar con el audio. Simplemente, al principio, bueno, mucho mensaje escrito y después fuimos charlando de cómo se podía enviar grabado, porque vos sabés que mi actividad es un taller de radio en general y trabajamos mucho con el audio, entonces fue darle las primeras herramientas como para que puedan grabar y además sale muy bien grabado, ¿no? Es lo mismo que enviar un mensaje grabado, es tan sencillo como eso. Y a partir de ahí, bueno, pudimos pensar cómo trabajar, por ejemplo, no sé, te digo un monólogo o un radioteatro, en principio pensamos en trabajar con el texto, es decir, que lo más usual es el correo electrónico y el WhatsApp, así que por correo electrónico nos reenviábamos los escritos, ¿no? Porque yo doy la posibilidad en el taller que ellos piensen y tengan ideas y puedan crear textos a partir de la imaginación, si se quiere, y que después lo vuelquen a una hoja de Word. Entonces ellos me mandan por correo electrónico al correo de adultos en la ciudad y lo vamos trabajando de esa manera. Yo pongo el WhatsApp en mi PC y ahí nos vamos comunicando. Entonces alternamos escritos con voces grabadas y hacemos ensayos, damos opiniones, se forma un intercambio interesante. Porque ya te digo, uh-huh. ellos están muy familiarizados con el celular, ¿no? Claro. Sí. Y todos estos talleres se desarrollan a partir de un programa que tiene que ver con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Claro, exactamente. En el contexto actual de pandemia, lo desarrollo en el marco del Programa Gerontológico de Salud, que es del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. Yo soy uno de los integrantes del programa y me ocupo específicamente del área de comunicación comunitaria, es decir, la comunicación trabajando en la comunidad, ¿no? Que se diferencia de la comunicación tradicional, ¿no? La que conocemos, los diarios, las revistas, la televisión, la radio. Esa es la comunicación tradicional. Nosotros hacemos una comunicación alternativa, algo diferente, digamos. Trabajar la radio, pero desde la misma comunidad, ¿no? Con las ideas de la gente, con las propuestas de la gente, donde ellos son partícipes y protagonistas. Es decir, yo puedo tirar un disparador, proponer un tema, pero todo el proceso de comunicación lo realizan ellos. Claro. Sí, bueno, y de esa manera hacemos distintos formatos, hacemos monólogos, micros radiales, radioteatros, bueno, mensajes dialogados, poesías musicalizadas, cuentos, hasta tenemos una columnista en el espacio nuestro que es la columna de Coca, ¿no? Que bueno, ese es uno de los proyectos que tenemos ya en marcha. Que Coca desde su lugar, ella está, en realidad vino a mi taller durante 5 o 6 años y luego decidió, por una decisión propia, de irse a un geriátrico, ¿no? Ella vivía sola y digo, se fue a un geriátrico, con el apoyo de los hijos, los nietos, toda la familia. Y desde el geriátrico me llama y me dice, Rubén, quiero seguir haciendo radio. Entonces, y si continuamos con la columna de Coca, ella graba mensajes de 3 o 4 minutos, me los envía por WhatsApp, me propone por ahí algún título, un tema, yo lo musicalizo, lo compagino y lo ponemos al aire a través de la página nuestra, que es Adultos en la Ciudad, que está en Facebook, y también adultosenlaciudad.blogspot.com, por si quieren visitarla. Y bueno, y de esa manera ellos tienen la posibilidad de compartir, porque yo siempre les digo que el trabajo está terminado cuando lo podemos compartir, cuando eso que hicimos, bien, esa producción radial que hicimos, la puede escuchar un familiar, un amigo, un conocido y hasta los desconocidos también, ¿no? Oyentes de otros sitios de otras partes, que bueno, que entran a través de la web. Entonces ellos saben que el círculo se cierra ahí, ¿no? Qué bueno. Sí, y tenemos varios proyectos. Otro que tenemos es, ahora estamos impulsando la realización de un radioteatro, nosotros lo llamamos radioteatro desde casa, ¿no? Que bueno, hace poquito hicimos uno y está puesto en nuestra página, que se llama Romeo y Julieta Pandimeados, Romeo y Julieta, la obra que ustedes conocen, pero es una sátira donde esta joven pareja, en diálogo desde el balcón, en tiempos de cuarentena, es criticada por unas vecinas, ¿no? Y ellos están intentando hacer contacto y las vecinas que ven en el edificio de enfrente los critican. Bueno, se hizo una cosa humorística. Y bueno, y todo eso lo hicimos entre dos talleres. Es el taller de teatro que coordina la profesora Paula Con, que nos sumamos hace poquito. Ella preparó toda la obra, el guión, y bueno, después me envía a mí por WhatsApp el guión, porque esto es siempre todo por WhatsApp, ¿no? Ella me envía el WhatsApp, yo lo bajo al grupo mío, que es el taller de radio, y bueno, y ellos lo trabajan y piensan a ver qué otro condimento le pueden poner a esta historia. Y así surgió lo de las vecinas indiscretas, ¿sí? Entonces, bueno, ellas critican a Julieta como diciendo, mirá la mosquita muerta que está ahí en el balcón tratando de violar la cuarentena, ¿no? Así que, bueno, ese es uno de los proyectos que ya lo terminamos hace poquito, lo pueden escuchar en la página. Lo que tiene de bueno esto, tiene el plus de que nos divertimos mucho. No solo tenemos que pensar, tenemos que crear, tenemos que también divertirnos, pasarla bien, ¿no? Entonces es un tiempo que nosotros vamos utilizando de manera que el aislamiento no sea tal. Es decir, porque Rubén, estar aislado aún en el aislamiento es terrible. Por lo menos con esto nos sentimos más acompañados y creativos también. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Hola? Sí, Luis te habla, te quería hacer una consulta. Ah, sí, perdona, decime. No, te quería preguntar, teniendo en cuenta que ustedes están trabajando en el programa gerontológico de salud del Ministerio de Salud de aquí de la ciudad y el Centro de Día, el Ministerio de Desarrollo Humano, ¿tienen ustedes relación también con la Defensoría de la Tercera Edad, con Semino y con su grupo que trabaja también justamente en geriátricos? Mira, el vínculo que existe en este momento es a través de la web. Digamos, la página Gerontovida está unida de alguna manera a nuestra página Adultos en la Ciudad a través de vincularnos por Internet. Pero bueno, claro. Después otro, digamos, hacer no estamos haciendo un trabajo en conjunto. Pero bueno, sí, siempre nos encontramos en actividades externas, en congresos, jornadas, y eso sí, siempre nos encontramos, ¿no? Pero bueno. Y hablando de la parte tecnológica, ¿no? Que me decís que los adultos mayores que están con ustedes, yo soy un adulto mayor también, así que más o menos estamos en la misma, manejamos celulares, pero te quería preguntar, teniendo en cuenta que, no sé, creo que todavía sigue existiendo, que el gobierno de la ciudad le entregaba tablet a todos los adultos mayores para que pudieran acceder, y que si bien en la tablet no es como el celular porque no le podés poner un chip para un número telefónico, pero sí como la aplicación la podés bajar tanto en la notebook, en la computadora o en la tablet, si no, también no trabajan con eso, y si los que integran el grupo de ustedes han solicitado y les han entregado tablet desde el gobierno de la ciudad. Mira, yo lo que sí sé que se les han entregado, sí, tablet, cuando hacíamos los talleres presenciales, por ejemplo, en el caso de los centros de día, entregaban tablet. Yo veía que eso sucedía, pero lo que veo en la práctica, hablando con ellos, con los adultos mayores, las tablet todavía no las saben utilizar con la facilidad que sí saben usar un celular. Es decir, yo creo, eso es una opinión personal, yo creo que el Estado se ha perdido la oportunidad de entregarle un dispositivo, antes de la pandemia, entregarle un dispositivo a la gente grande que pueda usar con facilidad. Lo que sí usa con facilidad es el celular. Yo creo que en lugar de haber entregado tablets, se tenían que haber entregado celulares, porque es algo que tienen de forma permanente, y la gran mayoría de las personas mayores tiene un celular. Por ahí no es lo mismo con la tablet, ¿no? Y antes de la pandemia, pero un tiempo largo antes, por lo menos el gobierno de la ciudad programaba cursos para las personas que tenían acceso a la tablet para aprender a manejarla, porque además tenían aplicaciones que les servían a ellos como ayuda para situaciones personales, como cómo conectarse al PAMI, al ANSES o a otros organismos públicos que son de necesidad e información para ellos, ¿no? Para nosotros. Yo te digo, pues yo la tenía, la tablet, la tengo. Sí, claro. Sí, para eso funcionó muy bien, digamos, para estar conectados con ANSES y con PAMI, etcétera, etcétera, con las distintas oficinas públicas, sí. El tema es que la capacitación debió haber continuado, porque van surgiendo aplicaciones nuevas, cosas nuevas que no se están incorporando en las tablets porque ellos no las saben usar con facilidad. Si bien la tienen, a mí me pasa en la experiencia con mucha gente que quise hacer los talleres y que usen la tablet para hacer, por ejemplo, usar una plataforma digital como el Zoom, y no fue posible porque, por ejemplo, algunos tenían la tablet apagada. Alguno claro. me dijo, bueno, yo la verdad que no sé si ya tiene batería porque no la usé más. ¿Y por qué? Porque tiene el celular. El celular resultó más práctico, es algo fácil de transportar, es chico y no es tan complicado como la tablet para ellos, ¿no? Claro. En general, te digo, hay gente mayor que maneja muy bien estos dispositivos, que no tiene dificultades, pero yo en los talleres tengo mucha gente de, digamos, de 70, 80 años y de 90 años también, y es gente que no nació con la tecnología esta y que recién ahora está empezando a aprender, ¿no? Si bien es una población que quiere aprender, que hoy está más sana y está más activa, necesita como un poco más tiempo y necesita capacitación, ¿no? Que eso es lo que está faltando. Capacitar un poco más, porque yo creo, si antes de la pandemia se hubieran hecho cursos de capacitación masivos y permanentes, hoy manejarían todos los dispositivos. Y la práctica me demuestra a mí que solo pudimos usar el WhatsApp, no se pudo usar otro dispositivo, ¿no? Y pregunto, si alguien ahora quisiera engancharse en estos talleres virtuales, ¿puede hacerlo? ¿Cómo se los puede orientar? Bueno, mira, la posibilidad de engancharse con los talleres es accediendo a la página nuestra, Adultos en la Ciudad, que es facebook.com/adultosenlaciudad, o también si quieren participar de los talleres, que hay múltiples talleres en los centros de día, pueden hacerlos también. Tienen que escribir al siguiente correo electrónico, si tienen lápiz y papel, por favor anóteselo. El correo es centrosdedia@gmail.com. centrosdedia@gmail.com. Si escriben ahí solicitando la posibilidad de participar de algún taller, porque no está solo mi taller de radio, hay muchísimos talleres, hay muy buena oferta, le van a contestar por mail y para que ellos puedan incorporarse. El otro correo es adultosenlaciudad@yahoo.com.ar. También me escriben ahí y nosotros los vamos a orientar para que puedan participar de los talleres, ¿no? Porque hay de todo tipo. Bien. Bueno, así que. Qué bueno, después, la verdad que es una opción muy buena para pasar esta cuarentena, sí. Sobre todo los adultos mayores, que son una franja de la población que más sufre, ¿no? Sí. Porque son los de mayor riesgo y lo están escuchando todo el tiempo, que les dicen que son los de mayor riesgo, y esto genera como también muchos problemas de ansiedad y de angustia y de miedo, que bueno, haciendo este tipo de actividades también facilitan que se sientan mejor, que se distraigan, que no estén recibiendo todo el tiempo este bombardeo, que realmente es difícil, ¿no?, de llevar. Sí, mira, son los de mayor riesgo, pero son los que más se cuidan. Eso es seguro, ¿no? Son los que tienen más cuidados. Y se nos cayó un cachito ahí, a ver si vuelve. Bueno, está, no hay problema. La verdad que es súper interesante y es cierto, digamos, quienes estamos cerca de adultos mayores, en general de la tecnología que hay, lo que más se utiliza es el teléfono. La videollamada, ahora para encontrarse con los nietos, o alguna amiga, o algún amigo, los hijos. Y esta es una actividad, para despertar también la creatividad, para despertar, digamos, tantas cosas que se les puede ocurrir y que seguramente debe ser súper divertido, ¿no? Esta historia de Adán y Eva que están en pandemia, me resulta muy simpática, sinceramente. No, espera. Bien, pudimos retomar. Te fuiste para atrás casi 2000 años, era Romeo y Julieta, ¿no, Adán y Eva? ¡Ay, dije Adán y Eva! Sí. ¿Viste que a mí también me afecta la pandemia? Así es. Perdón, bueno, pensé en una pareja. Eso porque estás viendo. Atento, Luis. Muy eso bien, porque estás viendo. Atento. Eso es porque estás viendo mucho a Nemo. Bueno, entonces, recuerden que si quieren comunicarse pueden hacerlo a centrosdediacaba@gmail.com o adultosenlaciudad@yahoo.com.ar. Bien, le agradecemos a Rubén Petrucci. Vamos a seguir charlando en otros momentos y siempre es bueno recibir algunos de los audios de estos talleres que nosotros repetimos acá en el programa. Así que después yo voy a hablar seguramente porque este de, para mí, Adán y Eva, pero que en realidad es Romeo y Julieta, me parece que debe ser muy interesante, lo mismo que la de este participante del taller, Coca, que manda sus audios desde el geriátrico y que cuenta su experiencia desde allí. La verdad que in situ, ¿no? O sea, me parece súper, súper interesante. Bien, si a Fer le parece, nos vamos a ir con la pauta, un poco de música y un sana, sana colita de rana. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Oíd Mortales. Bien, y vamos a darle la opción ahora a Fernando que elija algún otro tema musical que yo le pasé, que tienen que ver con Pedro Aznar, y a ver cuál elige Fernando. Y el Sana Sana Colita de Rana es para Fernando, a ver si que está medio pachuchito. Después le voy a dar un consejo. Fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj. Tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. Te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer. Muelas y cierras los ojos y ves. bam, bam, bam. Hojas muertas que caen siempre igual. Los que no pueden más se escuchamos a Serú Girán en viernes 3 AM y no es para que te asustes, no es para que te asustes, pero si estás con síntomas y decís, por las dudas voy a ir a hacerme ver, y pensás que a lo mejor te pueden llegar a aislar fuera de tu casa, que no es el caso de que se te duele la panza, en esos casos no, pero por las dudas, ¿viste cuando vos que me estás escuchando y que estabas embarazada y que decían, prepárate el bolsito porque en cualquier momento, si se larga, no te vas a poner a armar el bolsito en ese momento? Bueno, muchos de los que trabajamos en salud tenemos armado el bolsito, porque como todas las semanas nos testean, si el testeo llega a dar positivo, llama y que te traigan el bolsito. ¿Y qué tenés que tener en el bolsito? Está bueno pensarlo. A ver, ¿qué tenés que tener? El DNI. Por las dudas, nosotros que somos trabajadores esenciales, la sube con carga. Medicación que tomes con frecuencia. Bueno, y que la necesites, obviamente, ¿no? Elementos de higiene personal. El peine, una toallita, un cepillo de dientes, el desodorante, jabón, shampoo. Toallita femenina, si te hacen falta. Máquina de afeitar también. Papel higiénico, dentífrico. También elementos que te sirvan para entretenerte. Obviamente el cargador, el celular, alguna revista, algún libro, lápices. Y una muda, como diría mi vieja. Ropa interior, unas ojotas o unas pantuflas. Porque a veces puede pasar, y esperemos que no te pase, pero como nos ha pasado, como les ha pasado a algunos de mis compañeros, que lamentablemente del testeo pasás al aislamiento. Y en el aislamiento tenés que llevarte sí o sí algunos elementos, por eso no está de más que tengas un bolsito preparado. Me avisa Fernando que llegó al celular del programa un mensaje para Rubén, así que si Rubén nos está escuchando, felicitaciones Rubén, tan buena predisposición para aggiornarse a estos tiempos. Conozco los talleres y los adultos participan con mucho entusiasmo. No sabemos quién es, pero seguro Rubén, que es un amigo tuyo, alguien que va a los talleres, que te quiere, que te conoce, así que bueno, gracias por escribirnos a la radio. Y hablando de amigos, el último tema musical se lo vamos a dedicar a Gustavo, que yo sé que nos está escuchando, está trabajando, está poniéndole todo a lo que hay que ponerle, así que nada, le mandamos un beso grande. Acá dice que es la doctora Liliana Fotea, psiquiatra, el mensaje de la doctora Liliana Fotea. Gracias, Fernando. Bien, Luis, nos ibas a hablar algo de la urbanización. Sí, pero me quedó picando algo. ¿Vos te llevas el bolsito cuando vas a hacer el testeo o te hacen el testeo y te da positivo, te meten adentro y vos tenés que chiflar a alguien de tu casa que te traigan el bolsito? Cada uno tiene sus cábalas, Luis. Yo voy siempre vestida de la misma manera. Sí, con las mismas cosas de la cartera. Bueno, es un problema mío, Luis, discúlpame. Bueno. Yo el bolsito no lo llevo. No lo llevé nunca, no lo voy a empezar a llevar ahora. Entonces, yo lo dejo listo y cualquier cosa, si necesito que me lo traigan, le digo, mira, dejé un bolsito en tal lugar, de tal color, tráemelo. Aunque en mi caso, si me pasara y fuera leve, yo tengo la posibilidad de aislarme en mi casa porque estoy sola, tengo mi baño. Entonces sería, digamos, factible esta posibilidad. Pero bueno, no todo el mundo no hace alguna pequeña complicación, ¿sí? Entonces, por las dudas, no está malo esto de tenerlo preparado. Porque yo no lo pienso como algo tremendo. Yo lo pienso como cuando te vas de viaje. A ver, me voy de viaje, ¿qué me tengo que llevar? Y el cepillo de dientes para peinarme. El jaboncito, la toallita, bueno, yo lo pienso así, lo pienso como unas mini vacaciones. trato de ponerle onda, Luis, ¿qué querés que te diga? Está bien, me parece bien. Cada vez que te testean. Seguro, yo preguntaba nada más, pero bueno, eso. Cada uno se lo llevará, otro lo avisará que lo tengo en tal lado y tráemelo, está bien. Tal cual. Igualmente, yo había adelantado algo al principio del programa, para que sepan, se están organizando ya con más aceleradamente en los hospitales que llamamos rojos. Los hospitales rojos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son los hospitales que son solo COVID. O sea que toda la internación es COVID. Esto es Argerich, Fernández, Muñiz y Santoyani. Uh-huh. Ya se han organizado y están en proceso muy, muy pronto, en algunos ya empezaron, una sala de terapia intensiva, pero de rehabilitación. O sea, no es un centro, en realidad es una sala que deja de ser de algún servicio para pasar a ser sala de rehabilitación. ¿Por qué? Porque las personas que han necesitado el respirador por más de 48 horas, después pueden tener algunas dificultades para tragar, pueden tener dificultades con su voz, algunas cuestiones neurocognitivas, o sea, muchas veces están muy débiles. Entonces, se va a trabajar con ellos en forma intensiva, o sea, son equipos que van a funcionar de 8 a 20, y esto me hace acordar un poco a todo lo que hablábamos de la medicina cubana, ¿no? Un trabajo intensivo para que esas personas lo antes posible se puedan ir del hospital. Estas personas pueden ingresar a estas salas, por ejemplo, con una sonda nasogástrica, lo cual no es agradable para nadie, pero es la manera de alimentarse. Cuanto antes esta persona se alimente por sus propios medios, cuanto antes se le saque la sonda, vamos a evitar complicaciones que puede traer la sonda, y aparte porque nadie se quiere llevar a un familiar a la casa con una sonda puesta. Uno preferiría que ya esté, o sea, que esté medio flojito, bueno, vamos a hacer ejercicios en casa, vamos a darle de comer en casa, pero ya comiendo naturalmente, como lo hacemos los que podemos hacerlo por la boca, como habitualmente estamos acostumbrados. Entonces, esta medida que ya se organizó casi con, es más, ya está funcionando en algunos lugares de los hospitales rojos, empieza también a funcionar en otros hospitales, los que llamamos amarillos, que son aquellos hospitales en donde, si bien hay COVID, también hay las otras cosas que le pasan a los humanos, una apendicitis, un accidente cerebrovascular, un infarto, una fractura de cadera, bueno, distintas cuestiones, ¿sí? Así que nada, me parece que está bueno, que es una oportunidad para todos los que trabajamos en la rehabilitación, de que se valorice aún más nuestro trabajo, se visibilice aún más este trabajo y se colabore con los pacientes para que lo antes posible puedan irse a sus casas en el mejor estado general, ¿sí? En el mejor estado en cuanto a su calidad de vida, ¿sí? Bien, ahora sí te dejo con la urbanización y ya cerramos después el programa. Bueno, en los 3-4 minutitos que me quedan voy a ser breve, pero como había dicho, el 2 de julio, el bloque Cambiemos decidió conformar el Consejo del Plan Urbano Ambiental, donde dejó afuera a la segunda minoría en la legislatura, el Frente de Todos, ¿no? Y haciendo uso de una mayoría absoluta que tiene, conformó este consejo con sus aliados políticos. De los 9 representantes, 5 pertenecen al PRO, 2 a la UCR, que es integrante además del espacio Cambiemos, 1 al GEN y 1 a Consenso Federal. Y esto no tiene que ver solo con el Frente de Todos, sino que dejaron afuera a todos los demás bloques, más mayoritario, menos minoritario, pero que si se quiere ser democrático tendría que ser para todos igual, e integrarlos todos los que tienen representación en la legislatura. El consejo tiene por finalidad actualizar el plan urbano ambiental, que es como lo ordena el artículo, la ley 71, que está vencido desde el año 2008. ¿Y por qué tiene importancia este plan urbano ambiental? Porque de él dependen muchas cosas, por ejemplo, el estudio, la autorización de obras, de los grandes proyectos en la Ciudad de Buenos Aires, y es la ley marco en donde se tiene que ajustar toda la política urbana de la ciudad. Ya conocemos que desde el gobierno de Macri en la ciudad y ahora Rodríguez Larreta, lo que hicieron fue dedicarse a entregar tierras públicas para negocios inmobiliarios que fueron a favor muchas veces de sus amigos, adecuar el código urbano y de edificación, que lo que hizo fue permitir construcciones que modifican toda la morfología de muchos barrios, desplazando en muchos casos a antiguos habitantes, ¿no? Y a raíz de todo esto, el 23 de julio se realizó una reunión que fue por Zoom, porque fue una reunión virtual, convocada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que ya sabemos que lo integra entre otros Jonathan Valdivieso, abogado que es columnista de nuestros programas en la radio, donde participaron otras organizaciones sociales y asambleas, y donde se debatió cómo organizar la mayor participación barrial que se pueda dar para empezar a debatir este nuevo plan urbano ambiental, ¿no? Para no quedar afuera y que lo terminen manejando cuatro o cinco de ellos. Entonces ahí en la primera medida que se tomó fue conformar una coordinadora, que se llama La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, donde se van a realizar reuniones cada dos o tres semanas por comunas, ¿no? Ahora el jueves próximo la va a empezar a manejar, a trabajar, a debatir la Comuna 1, que la Comuna 1 es Retiro, Montserrat, Recoleta, bueno. En esta coordinadora se conformaron comisiones de prensa, de formación, comunas y temáticas, elaboración de documentos, metropolitana, articulación, género y discapacidad. Y además se decidió apoyar la ley de espacios verdes y la ley de trabajadoras comunitarias esenciales. Y también lo que se acordó fue oponerse a la privatización de la Costanera Norte, ¿sí? Y también, volviendo al principio de lo que yo comentaba, se decidió redactar una nota a la legislatura para que se incluya a los legisladores de la oposición en este Consejo de Plan Urbano Ambiental. Así que veremos cómo va a seguir esto, es un movimiento que recién empieza, pero se trata de darle participación a todas las vecinos y los vecinos, las asociaciones vecinales, sociales, comunales, y individuos en forma personal para que participen. Ya en los próximos programas, con un poco más de tiempo, vamos a ir dando los lugares donde se pueden comunicar, y por Facebook, por Instagram, por Twitter, y cómo cada uno que quiera participar se va incluyendo en los grupos de WhatsApp que se fueron conformando. Bien, te cuento que el último tema que vamos a escuchar de Pedro Aznar, que es Faro de los Ahogados, hablando de temas de recuperación y demás, es un tema que en realidad fue escrito por Herbert Lemos de Sousa Viana, Herbert Viana, que algunos recordarán una banda, Os Paralamas, Los Sucesos. En el año 2001, también quizá recuerden, había tenido un accidente piloteando un helicóptero con su esposa y un ultraligero que se llama. Su esposa falleció y él estuvo bastante complicado y realmente también debe haber hecho toda una rehabilitación y demás, si bien le quedaron secuelas de este accidente, inclusive secuelas no solo motoras, sino secuelas porque, que decíamos, neurocognitivas, había perdido su memoria, por ejemplo, ¿no? Bueno, finalmente Herbert Viana de esto se pudo ir recomponiendo con bastante éxito, pero es como que, claro, acá me dice Fernando, perdió la memoria, nunca se recuperó, o sea, eso que perdió, pero pudo volver a aprender, ¿sí? Pudo tener una mejor, o sea, pudo, esto que decíamos, poder comer por sí mismo, poder cantar otra vez, o sea, poder recuperar un montón de funciones que seguramente estuvieron comprometidas y que logró rehacerlas a través de todo un laburo de rehabilitación en medio de una situación difícil, como también haber perdido a su esposa en ese mismo accidente. Así que bueno, nos vamos a ir saludando a Julio Pardo en la M690. Un beso muy sanador a Fernandito TV, de que se nos mejore prontito de la pancita. Y a todos los que nos están oyendo, muchas gracias. Y nos vamos a ir con este tema que se llama Faro de los Ahogados. Y Luis, ¿me decías? Un solo anuncio, un mensaje que nos deja Rubén, perdón, Ricardo del Centro de Día 27 para Rubén, y bueno, hace una serie de consideraciones de agradecimiento de todo lo que trabajó también allí, los leeremos en otro momento, ya se nos va el programa, pero no queríamos dejar de mencionar este mensaje que nos llegó también a la retaguardia. Ah, bueno, bárbaro, entonces, gracias, ¿eh? Vamos a seguir charlando con Rubén, no se preocupen. Vamos a seguir escuchando esos talleres que hacen producciones muy lindas. Bien, gracias, Fer. Nos vamos a ver el próximo lunes, entonces, en este programa que se llama Hoy Mortales. Chau, chau. Chau, Fer. De los ahogados te están esperando. No vayas a demorar. Una noche larga de una vida corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Y son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora, pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel